Este se llama Sombras del Pasado, el que os habla Charlie Rock and Roll. Yo sé que la gran mayoría, muchas me conocéis de mi programa Generación Suicida, que se emite todos los viernes de 10 a 11 en Radio Vallecas y que también los sábados de 12 a 1 se emite en Asalto Mata Radio Rock. Ya sabéis, un programa donde defendemos y damos cancha a toda la escena underground a nivel musical de nuestro país. Pero bueno, aquí nos hemos ido, me he querido ir por otro aspecto totalmente diferente y ya no aspecto, sino una de mis pasiones, ¿no? Hablando de la música, que la música es una de mis pasiones, hay otro que tengo que otra pasión que me vuelve loco, ¿no? A mí me encanta mucho, me gusta muchísimo, ¿no? El irme a ciudades, a pueblos y sobre todo de nuestro país, ¿eh? También evidentemente fuera de nuestro país, ¿no? Pero me gusta mucho venir a diferentes ciudades, pueblecitos y patearlos, ¿no? Sentirlos, disfrutar de las calles, de todo lo que te pueden transmitir, que yo creo que transmiten mucho, ¿no? Y sobre todo me gusta empaparme de las historias, de la mitología, de las leyendas, de todo lo que ha transcurrido o ha pasado entre estos muros, esas calles, ¿no? Con lo cual, pues yo he pensado y he decidido, ya que estamos además en esta época de confinamiento y que tenemos tiempo, de poder hacer estas pequeñas píldoras cortitas, sin ánimo de tampoco de ser algo académico, ¿eh? Ojo, aquí partimos de toda la información que tengo. Yo me gusta mucho, como te he dicho, como os he dicho, ir a las ciudades y coger información, libros, meterme en mercadillos para conseguir libros donde hablen de las calles, de los edificios, de iglesias, etcétera, etcétera. Así que he decidido que en cada pildorita os voy a hablar de diferentes zonas, calles que hay en nuestra España, ¿no? En nuestro país. Así que espero que realmente os guste, porque además he escogido y voy a dar cancha a esa parte más morbosa y entre comillas que tengo yo, que es que a mí me gusta mucho esa parte o esos hechos más oscuros, ¿no? Esa cara más oscura. Así que Sombras del Pasado, que es así como he llamado el podcast, espero que os guste estas píldoras hechas con cariño y vamos a comenzar. O vamos a poner ahora un poquito de lo que va a ser nuestra sintonía y os la voy a presentar. Lo que va a sonar a continuación, muchas y muchos lo conocéis. Además se llama Scary Love de las madrileñas Malabrava, que además va a ser, pues bueno, esta sintonía de este podcast, este divertimento a nivel radiofónico que me apetece hacer. Así que voy a dejar que suene el Scary Love. Y ahora, evidentemente, nos metemos y vamos a hablar en la primera píldora, vamos a hablar de la Plaza Mayor de Madrid. Ahora sonando Scary Love de Malabrava y nos metemos a hablar. No te vayas, no te vayas, que no te persigo. Thank you. Scarilov de Malabrava. No me he podido resistir y lo metemos entero a capón, que hay que disfrutarlo, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a comenzar y, bueno, como os he dicho, este primer programa lo vamos a inaugurar con la Plaza Mayor de Madrid, un sitio que la verdad es que emblemático, ¿no? Emblemático en muchísimos aspectos. Tenemos que decir además que enseguidamente todos y todas os haréis una imagen como muy positiva, ¿no? Muy alegre, muy lúdica, ¿no? Porque ahora mismo en Madrid es el centro de, y el cogollo de un montón de cosas y sobre todo es el foco turístico. Todas las turistas, todos los turistas que vienen aquí vienen a Madrid, a sus bares, a la Plaza Mayor concretamente, donde hay también diferentes bares, calles, muy típica, está dentro además del circuito que llamamos el Madrid de los Austrias, donde pues bueno, también tiene un monumento, una parte muy cultural, muy artística y muy histórica, muy importante, ¿no? Claro, todo esto es muy bonito, todo esto es muy positivo, pero claro, uno cuando indaga, que además curiosamente a mí me vino de casualidad, estas cosas que pillas un libro que habla de las leyendas y de las cosas oscuras que hay en nuestra Madrid, y me sorprendió que la Plaza Mayor desde el 21 de enero de 1624 se transformó en el lugar donde se hacían todos los autos de fe en nuestro país, bueno, en nuestro país, en Madrid concretamente. Claro, autos de fe, ¿qué es un auto de fe? Para la gente que estáis ahí escuchando y que no os lo sepáis, así brevemente y rápidamente, estamos hablando de lo que hacía la Santa Iglesia Católica, ¿no? Que acusaba a una serie de personas, les acusaba, pues eso, de blasfemia, de crímenes contra la religión. Estaba también aquellos que rechazaban a la iglesia y que eso era también algo que no se podía soportar y que tenía que ser erradicado de una manera total, sin ninguna piedad. Estaban blasfemias, como os he dicho, incluso la bigamia, ¿no? La bigamia era también perseguido, era algo perseguido por la Inquisición y era un pecado enorme, ¿no? Entonces, bueno, los autos de fe concretamente se hacían en la Plaza Mayor, se hacían en el centro, curiosamente, enfrente de la Casa de la Panadería, ¿no? Para que os hagáis una idea, meteros en internet y buscad Casa de la Panadería, Plaza Mayor, y hay diferentes planos donde podéis ver dónde está situado, ¿no? Pero digamos que es una zona céntrica. Estos autos de fe los llevaba evidentemente la Inquisición y había un sacerdote que era el que, digamos, el maestro de ceremonias, ¿no? Iban pasando los diferentes acusados que se les iba acusando y se les iba diciendo su nombre, apellidos y de dónde eran, cómo eran y toda esta cosa. Y evidentemente todas las acusaciones y el por qué, ¿no? Esto, claro, esto dado como algo muy rimbombante y dándole además una parte como muy de espectáculo, porque tenías alrededor, sobre todo en los balcones, la casa de la panadería, los balcones, estaban los nobles, que la verdad es que disfrutaban muchísimo con este tipo de acusaciones y sobre todo ver la cara de terror que iban poniendo los reos cuando se les iba acusando, ¿no? Y es que además la gran mayoría de las veces que iban pasando estos autos de fe por la Plaza Mayor, esto significaba la gran mayoría era la antesala de la pena de muerte, de la hoguera o de el garrote vil. O sea que desde luego muy, muy, muy, pero muy terrorífico y muy pone los pelos de punta, ¿no? Así que ya sabéis, la Santa Inquisición, y esto era además concretamente en la Plaza Mayor, algo como era muy artístico, ¿no? Y algo muy, muy rimbombante para disfrute de, sobre todo de los nobles y gente del pueblo que también estaba, que también un poco también era como a poner oreja y darse cuenta de ojo, ojo, que no me puedo permitir determinadas cosas que si no me entero, ¿no? Luego, evidentemente, tras estas acusaciones se les llevaba fuera de la Plaza Mayor y ahí, evidentemente, se les hacía las ejecuciones, tanto en garrote vil como quemados en la hoguera. Tengo que decir que además esta Plaza Mayor estaba unida a la Inquisición, pero la Inquisición no estaba. La Inquisición madrileña, la sede de la Santa Inquisición Santa Inquisición madrileña, estaba en la calle Torijos número 14, que está cerca de, más o menos, una zona cercana al Palacio Real, para que también ubiquéis. Podéis miraros por internet y podéis encontrarlo, y yo os recomiendo que vayáis, porque ahora mismo es la sede más pacífica, evidentemente, del convento de las reparadoras, ¿no? El convento de las reparadoras está ahí y es curioso. Yo os recomiendo que vayáis porque es muy, muy, muy curioso y muy bonito también a nivel histórico y arquitectónico. Seguimos, porque aparte de la Santa Inquisición, que era el lugar donde se hacían los autos de fe, esto a partir del 21 de enero de 1624 era cuando se hizo el primer auto de fe, también fue objeto la Plaza Mayor de todas las ejecuciones realizadas por el Santo Oficio. Como veis, Santa Inquisición Española, el Santo Oficio, la religión estaba ahí metida de lleno completamente, ¿no? Pues el Santo Oficio realizaba todas las ejecuciones, las hacía en la Plaza Mayor. Había diferentes tipos de ejecuciones, por ejemplo, estaba el garrote vil, estaba la horca y estaba la acusación o el asesinato, bueno, asesinato, la sentencia de morir degollado. Morir degollado era lo más honorífico y estaba todo eso estaba destinado a la gente noble, ¿no? A la gente noble que moría degollada y era justamente enfrente de la casa de la panadería, por donde también estaban todos los nobles. Y estas ejecuciones, además, eran tomadas como ahora mismo nos podemos tomar lo que es el teatro, el fútbol, los conciertos, ¿no? Donde además iba también el pueblo, ¿no? El pueblo, el populacho, entre comillas, que no era noble, ¿no? Y la verdad es que en la casa de la panadería estaban ahí todos los nobles y disfrutaban viéndolo, ¿no? Porque también era una atracción, ¿no? Aparte de decir, cuidado, cuidado, cuidado, era una forma también de advertir a todo el pueblo, ¿no? De que no se podían hacer diferentes cosas. Entonces los nobles eran degollados, ¿no? Degollados concretamente enfrente de la casa de la panadería. Luego, enfrente de la casa panadería está lo que se llama la casa de la carnicería. Ahí eran lo que estaba sometido esa situación de la Plaza Mayor. Ahí teníamos todo lo que son las sentencias de garrote vil. De garrote vil, que era desde luego horroroso, ¿no? Ya sabéis lo que es el garrote vil, no sé si lo sabéis. Bueno, os lo explico brevemente, pues eso. La verdad es que el reo, el sentenciado, era sentado en una silla y lo que hacía era un tornillo que le rompía el cuello, ¿no? Es algo absolutamente tremebundo, ¿no? Tremebundo que da mucho miedo, ¿no? Pero mucho miedo y te pone un poco la piel de gallina. Pues bueno, esto estaba sometido, los de garrote vil eran sentenciados y eran asesinados allí, en frente de la casa de la carnicería. Y luego estaba el portal de los paños, que está también cercano. Os recomiendo que metáis también Plaza Mayor en internet y podéis buscar todo este tipo de situaciones para que os hagáis una idea. Y luego teníamos también la zona llamada el portal de los paños, la puerta de los paños, donde ahí se realizaban las ejecuciones por ahorcamiento. Con lo cual, pues bueno, más o menos yo recomiendo que os metáis, como decía antes, meteos en internet para que busquéis Plaza Mayor y veréis imágenes de la Plaza Mayor y podréis ver además dónde están situadas y cómo son nombradas las diferentes partes de la Plaza Mayor, que es algo absolutamente bonito y la verdad es que muy curioso, ¿no? Y lo vais a ver y para que os hagáis un poco la idea rápidamente de dónde estaban situados. Evidentemente, enfrente de la casa de la panadería era lo más el honor mayor y evidentemente era donde se ejecutaba a los nobles. Y bueno, pues la verdad es que ahí está, todos estos asesinatos, estas ejecuciones y estos autos de fe estuvieron hasta el año 1790, que a partir de ahí ya se decidió no hacer más ejecuciones, ni en la Plaza Mayor, y evidentemente autos de fe, ni nada, nada. Y sobre todo en esos momentos que también la Inquisición fue abolida, ¿no? Realmente, 1790, ya a partir de ahí, la Plaza Mayor pasó con otros objetivos, con otros elementos más lúdicos, y no teníamos ese toque oscuro, ¿no? Y para terminar, no quiero olvidarme de hablar de la acusación, la ejecución más famosa que pasó por la Plaza Mayor. Estamos hablando de Rodrigo Calderón Aranda, que fue marqués de Siete Llaves y también ministro de Felipe III. La verdad es que fue acusado de diferentes muertes, fue acusado también de utilizar hechizos para obtener los favores del rey, también fue acusado de envenenamientos, la verdad una serie de cosas que están ahí y que, bueno, pues eso le llevó a que fuera ejecutado en la Plaza Mayor, evidentemente, como decíamos, en la zona donde estaba destinada para los nobles, ¿no? Como decíamos, enfrente de la casa de panadería y era, pues iba a ser degollado. Cuenta un poco la historia que en el momento que iba a ser degollado, el mismo marqués vio que el verdugo se acercaba por detrás para degollarle de esa forma, ¿no? Sin que algo que sin que él viera cómo le degollaban, ¿no? Lo cual él lo consideraba como algo muy poco honorífico, con muy poco honor y muy poco digno para alguien como él que pertenecía, pues eso, a la nobleza, ¿no? Con lo cual cuentan también que en esos momentos paró al verdugo, lo que hizo fue darse la vuelta. Entre comillas, le perdonó sus pecados al verdugo y se arrodilló delante de él para que le degollara mirándole a los ojos. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Es algo muy, muy curioso, pero bueno, ahí está esta forma de ejecución. Fue la más famosa y bueno, hay que decir que como curiosidad también, este cuerpo se encuentra semi-momificado en Valladolid, en Valladolid. Así que si queréis informaros, si queréis ir ver este cuerpo momificado de don Rodrigo Calderón Aranda, pues ya lo tenéis ahí en Valladolid. Así que es muy curioso. Y esta fue la ejecución, digamos, más, entre comillas, más famoseta, ¿no? Que ocurrió en la Plaza Mayor. Así que con esto terminamos. Con esto terminamos. Y espero de verdad que os haya gustado. No quería hacer tampoco algo muy largo, quería hacer algo muy cortito y que os sirviera. Espero que os haya gustado y ya sabéis, podéis deciros podéis decirme qué os parece. Yo esto lo colgaré en mi Facebook, como siempre, ya lo sabéis. Y podéis ahí tener libertad para contestarme, poder decirme la opinión, etcétera, etcétera. Y evidentemente, si tenéis historias que queréis que salgan a la palestra o calles que queréis saber y que os resultan, pues entre comillas, siniestras y que no encontráis información y que queréis que os lo diga, pues nada, podéis escribirme y os voy a dar mi correo. Os voy a quedar además a daros además el correo del programa Generación Suicida y es generacionsuicida@radiovallecas.org. Ahí podéis escribirme y podéis también comentarme cosas. Si queréis que hable de alguna leyenda, algún mito, algo que os guste, pues ahí está. Siempre, siempre relacionado con nuestras calles de nuestro país.